colocado por demás en su escala de valores. Lo primero es estudiar, muy correcto en sus modales, moderado al criticar. Nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar. Es el estudiante. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Allí operando técnicamente Julio Pardo, nuestro amigo y compañero, y en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestro amigo Nacho Álvarez. Que hoy tuvo un trabajito medio especial porque llegué a último momento para hacer el programa desde la marcha, ¿no? Y por eso, bueno, pusimos este tema de Pipo Cipollatti, de estudiantes. Cuando Pipo Cipollatti dice estudiantes, estudiantes a estudiar, bueno, yo les digo también que hoy los estudiantes dijeron estudiantes, estudiantes a luchar, porque hoy estuvieron cientos de miles en la calle. Recién vengo de allí, de la Plaza de Mayo, pero no de la Plaza de Mayo, vengo caminando, o sea, fui caminando desde Independencia y Entre Ríos, y era ya un mar de gente que iba para el Congreso. Llegué al Congreso, estaba ya abarrotado y eran las 5 de la tarde. Y luego traté de ir caminando, yendo por Avenida de Mayo como podíamos, columnas y columnas y columnas, y por Yrigoyen se veía que seguían yendo columnas y columnas de gremios, de agrupaciones políticas, sociales, estudiantiles, centros de estudiantes, bueno, lo que cada uno se le ocurra, estaba ahí y mucha gente suelta, además de las agrupaciones, de las organizaciones, mucha gente suelta, muchas mamás y papás con sus hijos de 13, 14 años acompañándolos, caminando por la vereda como podían para ir avanzando hasta la plaza. Yo honestamente no pude llegar a la plaza, era un mundo de gente, ya me costó mucho llegar, porque había un tránsito muy loco, y el auto lo tuve que dejar, como dije, en Independencia y Entre Ríos, y de ahí ir caminando, y por todos lados, por cualquier calle que te cruzabas, pensando en el mapa del macrocentro y luego en el microcentro, bueno, por cualquier calle era personas y personas y personas que iban y iban y iban. Y en algún momento, algunas que ya volvían, o sea que había un permanente ir y venir, entonces también es muy difícil contar exactamente la cantidad de gente que pudo haber ido. Yo no sé, todavía no escuché, porque recién llego, ya digo, recién llego a mi casa, aquí en el barrio de Mataderos, en el estudio, en el barrio de Villa Crespo, en el estudio Los Matadores, y no pude todavía ni ver televisión ni escuchar nada, si había ya alguna estimación de la organización del acto, o bueno, de los medios y demás, la cantidad de personas que asistieron. Pero yo digo, yo me fui 6:30, llegué a la Avenida de Mayo y Perú, no pude avanzar más, y como yo tenía que hacer el cálculo de volver a buscar el auto en Independencia y Entre Ríos, tuve que pegar la vuelta. Bueno, fui surcando calles, por supuesto en Hipólito Yrigoyen, donde está la legislatura, estaba vallado, no te dejaban pasar para Perú, para el lado de Belgrano. Tuve que agarrar Hipólito Yrigoyen, agarrar piedras, después iba zigzagueando, ¿no? Bueno, en cualquier calle que iba zigzagueando, paralela o perpendicular a Avenida de Mayo, era un mundo de gente. Cuando llegué a la 9 de julio, 9 de julio y Chile, por ahí, bueno, por Lima, por Bernardo de Yrigoyen, eran marea de gente que iban hasta Constitución, pero marea de gente. La policía, por supuesto, aportando a lo que después dicen los medios, hubo un caos de tránsito. El problema es que lo aportaron ellos. ¿Por qué? Porque en algunos lugares, por ejemplo, la avenida Belgrano, no cortaron el tránsito. Entonces era un incordio, porque había tanta gente que no se podía circular totalmente por las veredas. Entonces había que circular por la calle. Y los autos iban entrando y la gente iba zigzagueando entre medio de los autos para poder avanzar. Bueno, y ni cuento las transversales, Chacabuco, Piedras, hasta Santiago del Estero y Entre Ríos. En Entre Ríos todavía seguía saliendo gente a la altura de Independencia de Congreso. O sea, esto es una cuenta mía que vi, que otros deben de haber visto más o menos parecido. O sea, que es la parte más, quizá, no digo anecdótica, pero ahora, lo otro es, esta marcha creo que fue hace años que no veo una movilización, porque ni siquiera podemos decir fue una marcha, fue de Congreso a Plaza de Mayo, pero era un ir y venir de personas, fue una gran movilización popular, una gran movilización donde había de todos los sectores sociales, uno se da cuenta, tiene años en esto, y sabe más o menos caracterizar quién es quién y la composición social que integre una marcha. Bueno, hoy era de todo tipo. Hasta había sectores de los barrios populares, de las organizaciones sociales del piquetero, gremios, muchísimos gremios, no solo los docentes, o de APUBA, o de los no docentes de la universidad, estudiantes y docentes de escuelas secundarias también. O sea, a ver, lo que digo es, yo creo que el gobierno esto toma nota, pero le importa nada. O sea, va a seguir para adelante. Ya escuchamos ayer la soberbia y las ilógicas frases de un presidente que la verdad que da, si uno no estuviera tan curtido, da miedo a veces lo que dice, ¿no? Yo creo que este gobierno no va a dar marcha atrás en nada, solo puede dar marcha atrás tirándolo abajo, honestamente, no hay ninguna otra. Acá, entonces, lo que se impone es una repetición de lo que fue hoy, pero mucho más importante en el sentido del contenido político, porque hoy el contenido político fue en defensa de la escuela pública, de la universidad pública, pero también de la escuela pública en general. No nos olvidemos que este presidente no solo ha recortado el presupuesto a todas las universidades del país, sino que le ha privado de, como se hace siempre, el Estado lo nutre a las escuelas primarias de todo el país de libros de texto. Lo ha hecho toda la vida, con más o menos presupuesto, con más o menos gobiernos, mejores o peores, pero es algo que no lo negaron nunca. Y sin embargo, este es el primer gobierno que se anima a decir: la educación pública me importa un carajo, no me jodan, y la mejor prueba de eso es lo que hizo ayer en su discurso, donde dio la reivindicación de su política económica, porque termina por un primer trimestre de este año con el déficit fiscal. O sea, hay superávit fiscal, pudimos llegar a la meta. Claro, la meta fue recortando como nunca en la historia, ni como lo hizo ni siquiera en su momento Patricia Bullrich en la alianza con De la Rúa, ni con este López Murphy, que también quiso recortar y arancelar la universidad y duró 15 días en el cargo de ministro de Educación. Y en este caso, bueno, no solo eso, sino le termina dando a las familias de quienes cursan escuela primaria en las escuelas privadas un subsidio, ¿sí? Que si el de la escuela privada se lo puede bancar, que se lo banque solo, no tiene que subsidiar a nadie. Claro, se ve a Vigo, que estaba por ahí pegándole mucho en los tobillos o en la línea de flotación a quienes lo votaron, una clase media cansada de la política de 20 años de peronismo o de 4 años también de macrismo, que no le resolvió los problemas por derecha a nadie, y este tipo vino a eso. Y no nos olvidemos que aquí en la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri ha hecho lo mismo, ¿no? Le ha dado no sé de cuánto es el dinero del subsidio a las personas que llevan a sus hijos en la escuela primaria, no sé si la secundaria también, con un subsidio. Mientras tanto, las escuelas públicas de la capital tienen una merienda, una comida, una vianda que es cada vez peor, no la suplantan, pero también, hablando de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno se estaba vanagloriando y lo está haciendo en spot publicitarios que está mandando, que limpiaron la ciudad, están limpiando la ciudad para hacerlo con otras palabras, de las personas que viven en situación de calle. Y yo creo que esto, no sé si algunos que me están escuchando lo recuerdan, quizás son muy jóvenes y no lo saben, otros no tan jóvenes como yo y sí lo saben, es, digamos, el calco, entre comillas, democrático de lo que hizo Cacciatore, que era el intendente de la Ciudad de Buenos Aires en la época de la dictadura, donde levantaba a las personas en situación de calle, incluso a las personas que vivían en villas, en barrios populares, en ese momento llamadas villas miserias, y las deportaban de la General Paz para el otro lado. Limpiaban la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entre lo que era el Silencio de Salud y Limpiemos Buenos Aires, más o menos es lo mismo. Bueno, esto es lo que tenemos como gobiernos, tanto en capital como en el país en general. Pero volviendo al hecho de la marcha de hoy, vamos a decir que fue una marcha que no solamente tuvo su repercusión aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros a través de la red de periodistas, pero también a través del sitio trama.ar contra hegemonía y también a través de la retaguardia, que se han difundido también videos, fotos y comentarios, pudimos ver que se han movilizado en ciudades como La Pampa, Esquel, Ushuaia, Río Grande. Estamos hablando de ciudades muy chiquitas, y si se ven las marchas, las movilizaciones, los videos, es impresionante. Tucumán, Calafate, sigo viendo de lo que tengo o que me ha llegado a mí. Pero esto no estoy hablando de poquito, no. Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Mendoza, sigo, Tandil, ya creo que dije Ushuaia, Esquel, La Pampa, Trelew, ciudad que se movilizó en el Chaco lo mismo,

pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mala. Toca el chenero rara, toca el guitarra ya, toca el cantar tranquilo, venga no pasa nada. Toca el chenero rara, toca el guitarra ya, toca el cantar tranquilo, venga no pasa nada. Mamá. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, escuchando un temita musical, pero vamos a cambiar de tema muy radicalmente, pero porque vamos a hablar sobre un hecho que nosotros lo seguimos desde prácticamente el inicio de lo que sucedió en la ciudad de Cruz del Eje, con Cecilia Basaldúa. Ustedes se acordarán, Cecilia era una chica de 36 años, una joven de 36 años que estaba allí en Cruz del Eje, en plena pandemia prácticamente. Había ido allí, ella era viajera, andaba de acá para allá, pero había recalado en Cruz del Eje porque quería escribir un libro de viajes. Bueno, Cecilia Basaldúa, no se supo más nada de ella. Y 20 días después, un 25 de abril del 2020, en las cercanías de un basural ahí en Capilla del Monte, apareció el cuerpo sin vida de ella. Bueno, Daniel, el papá y la mamá vienen luchando desde ese día para que se sepa la verdad de qué le pasó a Cecilia. Hubo un juicio, hubo un imputado que fue denunciado y fue encarcelado 2 años, Lucas Busto, donde se lo acusó de haber sido el asesino de Cecilia, y en un juicio que duró, no recuerdo, ahora le vamos a preguntar a Daniel cuántos días, lo tuvieron que absolver porque no le encontraron absolutamente nada. Era lo que se dice un perejil, que una justicia injusta, una justicia que no cómplice, no siguió averiguando. Estamos con Daniel Basaldúa, el papá de Cecilia. Buenas noches, Daniel. Hice esta pequeña introducción porque ahora queremos saber, después de ese hecho de haber absuelto la justicia a Lucas Busto, en realidad se sigue buscando al verdadero culpable, al verdadero asesino o a los verdaderos asesinos de Cecilia. Y todavía la justicia está en deuda. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Luis. Bien, bien, bien. Nosotros en la lucha, como siempre. Por supuesto que para nosotros va a ser lo mismo, porque ya no vamos a tener a Cecilia. Ajá. No la vamos a tener más, ya sabemos eso. Y bueno, igual vamos a luchar para que tenga un poquito de justicia a ella y para que no le pase a otro o a otra. Pero igual es como que estuviéramos remontando el Everest, más o menos, con la justicia de ahí de Córdoba. Realmente es una lucha constante, permanente. Siempre tenemos que estar en la lucha cuerpo a cuerpo, como yo diría, porque vos te quedaste quieto un poquito y ya está, se olvidaron de todo. Sí. Así que, por suerte, tenemos gente que nos acompaña, como vos, siempre estuviste. Y hay mucha gente que nos acompaña, muchos periodistas, que es lo que yo creo que vale recordar. No hay otra cosa, siempre tenerla presente a Cecilia, y bueno, y que sirva, viste, que sirva para que no le pase a otra chica. Seguro. No, y en sí, el caso nuestro, por lo menos los medios que venimos siguiendo esto desde el primer sí día, y hay varios también ahí cooperativos, comunitarios sí en Córdoba, no olvidar, recordar que hay un asesino en la calle, sí, y hay un asesinato impune, un crimen impune. Tal cual, Sí, no sabemos si es uno, por ahí son más. Claro, sí, por eso yo decía los involucrados, ¿no? Claro, involucrados hay unos cuantos. Tenés Mario Mainardi, la Bibi Rasta, tenés el policía López, tenés otro que está preso, que es Zárate, tenés al que... Que fue preso, si mal no recuerdo, justamente porque fue denunciado por violencia de género. Por violencia de género, tal cual, sí. Y era el principal investigador, era el que se comunicaba con nosotros, ¿viste? Claro, sí. Zárate fue el que preguntó temas de Cecilia, nosotros le decíamos cómo era Cecilia, y en una conversación que saca de una conversación que estuvo Cecilia con el hermano, ¿viste? Donde ella era muy mística, Cecilia, y le dice, mirá, yo hasta con los árboles hablo últimamente, claro. Una conversación como puede tener cualquiera, ¿no? Entonces, eso fue una conversación con el hermano, ¿viste? ¿Y qué puso Zárate en la causa, en la investigación? Que Cecilia hablaba con los árboles, no puso la conversación completa, no puso el texto de lo que estaban hablando, ¿viste? Claro. Era la idea de hacerla pasar por loca, eso era. Yo lo caso enseguida y me doy cuenta enseguida y lo empiezo a hablar, ¿viste? Porque si no, te pasan por arriba, no, viejo. No es así como vos decís, no es que habla con los árboles. Poné todo el texto de la conversación que tuvo con el hermano, y después vemos, ¿no? Pero así que, bueno, ese muchacho está preso, le dieron 7 años porque fue abreviado, se hizo cargo, ¿viste? Claro. Porque él tuvo violencia de género, y por eso, en el juicio, no sé si te acordás que declaró desde la cárcel, una cosita. Sí. No, bueno, y el papel de la fiscal, ¿no? Keilman. Sí, Paula, sí. Impresentable, ¿no? Impresentable, bueno, desde un principio nos mintió, bueno, pero sigue en funciones, ¿eh? Claro, pero ahí quedó en claro, con la fiscal esta, que fue la que investigó, la complicidad, porque nunca, las pruebas que le iban presentando ustedes, nunca ella las plasmó en la investigación, ni nada. Lo sumo, alguno de ellos creo que los que ustedes tenían como posible involucrado, los llamó como meros testigos en algunos casos. Como testigos, sí, tal cual. Los llamó como testigos. Vergonzoso, sí. Mario Mainardi, que era el dueño de la casa donde desaparece Cecilia y el último que la ve con vida... En plena pandemia, recordás que nadie se podía mover. Sí, 25, 20 de abril, sí, no había sido un mes que estábamos confinados. Nadie se podía mover de donde estaba, era así. Bueno, el tipo agarró, se fue a Rosario, como nada. Se lo permitió, volvió cuando quiso. Hizo lo que quiso, realmente. Sí. Por eso te imaginás que nosotros... en el juicio lo dijimos, pero igual así todo, el fiscal Cuello, que fue el que pusieron en el brazo de ella, sí. Pidió igual perpetua para Bustos, una cosa increíble, ¿viste? Porque no tenían una sola prueba. No, pero lo peor es que yo recuerdo en esa intervención, que dijo que él no tenía ninguna prueba, pero todo daba a entender que él había sido, ¿no? Exactamente, sí, así fue, increíble. Muy loco. Ojalá hubiese tenido, dijo, ¿viste? Claro. Y bueno, y con nosotros se había comprometido el tipo que iba a impartir justicia, que si no tenía prueba, iba a hacer lo que nosotros le habíamos dicho, que nosotros no lo acusamos a Bustos. Sí. Pero bueno, vos sabés que cosas que nosotros fuimos hablando y cosas que yo a veces veo entrevistas de esa época y se dio todo como lo veníamos diciendo, ¿eh? ¿Por qué no investigan por acá? ¿Por qué no investigan por acá? El audio que hubo, que fue muy comprometido. Ese audio famoso, ¿no? Sí, el audio. Ahora estamos viendo porque estamos pidiendo a la gente, porque la gente sabe, ¿eh? Hay gente que nos contó que la chica estaba en un pueblo ahí cercano, qué sé yo, que tiene miedo. Recordémosle a nuestros oyentes, sí, que a los pocos días creo que fue de aparecer el cuerpo de Cecilia, hubo, sí, un audio que circuló, fue así. Sí. Contalo vos, sí, si querés. Sí, sí. Apareció un audio a los pocos meses diciendo cómo había sido lo que le pasó a Cecilia. Hubo una fiesta ahí. Es más, esa fiesta está corroborado que existió, pero bueno, cuando nosotros le preguntamos a la fiscal, pero mire que ahí hubo una fiesta ese día, ¿usted por qué no tiene en cuenta el audio? Porque el audio decía que esa chica se había dormido en la casa de Mario Mainardi, y cuando despierta, se despierta porque había discusiones. Y bueno, y cuando ella se asoma, la ve a Cecilia discutiendo con Mainardi, con no sé quién más había ahí. Entonces ella le dice que ella no iba a hacer lo que ellos querían. Y parece que Mainardi como que la toca, ella le da una bofetada, y bueno, y ahí él la agarra de los pelos, la golpea y la atan. Ahí te dicen, que la ata, qué sé yo, Zárate, la Bibi Rasta, no sé quién más estaba ahí. Todas personas de carne y hueso que están en la causa, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, ni con eso la fiscal los imputó, ni no, con eso. Personas pesadas ahí en la zona. Sí, sí, tal cual. Sí, ahora, sí. ¿Ustedes conservan ese audio? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, lo conservamos y pedimos que lo vuelvan a tomar ahora en el juicio y que lo periten, ¿viste? Sí. Claro, claro. Que lo periten, pero que lo periten de acá, o que lo periten a alguien imparcial, porque vos sabés que hay 12 muestras de ADN en la casa de Mainardi, de sangre, que la fiscal no las hizo analizar. ¿Viste? Vos y ahora, por qué, y bueno, te dice, no teníamos recursos en Córdoba, ¿eh? No estoy hablando... Sí, sí, claro. De una provincia pobre, que hay muchas en Argentina, ¿no? De Córdoba, que la dan de bananas y todo eso, que son los mejores, bueno, deja mucho que desear. Bueno, nosotros dijimos, che, acá en La Plata se hacía ese ADN, ¿viste? Se buscaban esas muestras, se podían analizar, y nos ofrecimos, ¿y qué hizo Paula Kendall? No, nos tiró para atrás, porque, ¿viste? Tiran todo para atrás. Sí. Inentendible, pero bueno, no puedes hacer es nada. Nosotros... Es la impunidad. Claro, eso sí. Ahora, el nuevo fiscal o la nueva fiscal, no sé qué es, ¿ha avanzado con ustedes? ¿Ha tenido presión para personal para ir viendo lo que ustedes le van tirando y que ella en consecuencia también avance? ¿O está haciendo el papel de la Clay? No, no, el tema vino así. A nosotros cuando ordenan un nuevo juicio, nos ponen a Rolando Barrera, ese era el fiscal de ahí de Cruz del Eje, ¿viste? Sí. Bueno, nosotros nos reunimos con él porque ya nos conocía, a nosotros nos conocen todos. Sí. Y entonces cuando hablamos con él para, viste, plantearle todas estas cosas, nos dice, miren que yo ya me jubilo. Dice, yo en 6 meses me jubilo. Claro, sí. Y yo creo que ellos lo sabían, Todas sí, cosas para... Sí. Porque si ya lo sabía, escúchame, ¿por qué lo van a nombrar? Nombrame uno que pueda realmente... Que tenga tiempo, que no esté... Claro, si se puede dilatar... Pensando en su retiro. Bueno, la cosa es que pasó eso, Se retira Barrera. Bueno, nosotros nunca nombraron a un fiscal nuevo, nosotros estuvimos juntando firmas y qué sé yo, llevamos las firmas una vez ahí a una reunión que tuvimos con el fiscal general, y bueno, cuando fuimos ahí a en noviembre fue esto, fuimos a esa reunión, quejándonos, por supuesto, queremos que haya un fiscal. ¿Qué nos dijeron? Que en febrero ya teníamos fiscal nuevo, que era el fiscal Ligüe, algo así, y bueno, que en febrero ya lo teníamos. Estamos en abril, casi mayo, y todavía no lo nombraron. Terrible. Fue pequeño, sí. Ahora estoy seguro que el jueves vamos a estar ahí. Nosotros viajamos. ¿Van a estar en Capilla del Monte o en Cruz del Eje? No, vamos primero a Córdoba Capital, a los tribunales de ahí, que nos va a acompañar bastante gente. Después vamos a Capilla del Monte a la tarde y el viernes vamos a Cruz del Eje. Ah, bien. Sí. Y ahí vamos, van a estar haciendo movidas también para reflotar el tema. Claro, para reflotar el tema. Yo creo que, acordate lo que yo te digo, es muy probable que ya el que nombre al fiscal, capaz ahora, como estamos ahí, ¿viste? Claro. No quieren que hagas lío, pero bueno. Sí, te van conformando de a poco. Y te hago una pregunta, Daniel, para lo último, y no te hago tranquilo, mirá que hay tiempo. Con el cambio de gobierno, ¿ustedes tenían expectativas de que la cosa por ahí avanzara de otra forma o no? No, yo creo que puede ser al revés. Sí, está más complicado ahora que... Pero igual, mira, ahí en Córdoba ganó Iaiola, que era, es como si fuera Schiaretti, que era el que estaba. Sí. Ahí no hubo mucho cambio, ¿viste? Y dentro de lo que sería el Ministerio de Justicia y demás, que controla los fiscales y los jueces, tampoco. No, sigue el mismo Delgado, sigue. Después el Ministerio de la Mujer creo que lo sacaron. ¿Viste? Ahí te das cuenta que se alinean igual, aunque no quieran, porque vos decís, es independiente, ¿no? La justicia de Córdoba es independiente con el Poder Ejecutivo y todo. Sin embargo, hacen recortes y hacen todo lo mismo que hacen todos. Sí. En realidad, ¿no? Tendría que ser, no, pará, loco, yo la justicia la puedo mantener, el Ministerio de Mujeres lo puedo mantener, vos no tenés injerencia sobre mí, supuestamente, ¿no? Pero me parece que viene por ese lado. Me parece que todos aprovechan, ¿viste? Que donde hay un recorte, vos decís, están recortando, ¿no? Están recortando las universidades, recortan todo. Sí. ¿Y qué necesidad tiene de recortar, ponerle acá en Cava? Es una ciudad es autónoma y es una de las más prósperas que hay. Sí. Y sin embargo echaron gente, acortaron, o sea que es todo lo mismo, ¿viste? Los presos somos nosotros que estamos en el medio. Así es, y te hago una última pregunta. ¿El tema del juicio político a la fiscal Klein no prosperó? Todavía no, ahora hay más gente. Casualmente, ahí en Capilla del Monte, hace 6 meses casi matan a un pibe. Lo acuchillaron un sanjuanino, ¿viste? Sí. Y ¿en quién cae la causa? En Paula Kell. Oh. Y yo me entero porque me llaman a mí, ¿viste? Claro, sí. Estoy como un referente. Me dice, Daniel, mirá, yo soy el papá de... Y bueno, el padre me llama y le digo, mirá, yo lo que puedo hacer es, si querés, que darte el teléfono que yo tengo, ponerle gente que conozco, ¿viste? Que le hagan notas allá. Claro. Y me dice, estoy muy indignado, me contaron todo lo que le pasó a usted y qué sé yo. Me dice, la causa cae en Paula Kell. ¿Y qué hizo Paula Kell? Lo puso como lesiones leves. ¿Viste? casi lo matan. Dice que le faltó un centímetro y no contaba el cuento el pibe. Mirá. Ahora ese hombre está, se ha juntado con otros también, me dijo a mí, porque le quiere hacer juicio. Mirá, y recién empezó, ¿eh? Claro. Le digo. Así que no sé, ¿viste? Eso también es todo político, ¿viste? Sí, se cubren entre ellos, Daniel, sí. Es la realidad. Esa es la sí, realidad. Sí, sí. Bueno, Daniel, yo se los hago saber igual. Sí, lo que pues, se pueda ayudar acá también, por supuesto. Sí. Entonces, el jueves próximo, pasado mañana, sí. A las 17, se van a movilizar en la plaza, en el Jardín de la Memoria de la Plaza San Martín, ahí en Capilla del Monte. Sí. Bien. Y a las 11 de la mañana vamos a estar en, creo que el Tribunal 1 de ahí de Córdoba Capital. Ajá, bien. Acá en Buenos Aires, a ver si ahí llega a haber alguna actividad que usted haga en la Casa de Córdoba, por supuesto. Yo te aviso. Y estamos allí también, ¿no? No he hablado con mi hija, no sé si irá a hacer algo. Porque ajá. Nosotros estamos allá, si no siempre hacemos acá o en el mural. Claro, sí, por eso. Usted, ¿vos ahora en estos momentos estás allá en Córdoba? No, mañana viajamos. Viajan mañana, con sí, Susana. Sí. Voy con Susana, sí. Bueno. Bueno, no. Mantenernos al tanto de cómo sigue sí. Todo, porque de acá lo vamos a seguir también, ¿eh? Dale, Luis. Les mando los videos. Dale, un beso a Susana y un abrazo a vos. Y cuando tengas novedades, como hiciste hoy, nos mandás sí. y le damos para adelante acá. Bueno. Muchas gracias, Luis. No, por nada. Chao, un abrazo. Chao. La esquina, la muerte, la foto más cruel, la mierda en la pipa, la fiebre en la piel, la vara, el rebaño, la triple moral, la vida, el mercado, la arena, la sal. La idiota balanza, los verdes, la miel, tu estéreo y tu tipo, tu espejo y tu fe. El cuento de cuándo, de cómo y por qué, mintiendo verdades, viviendo sin ser. La niebla delante negando verdad, tejiendo la noche, vistiendo su mal. Los ojos, las vendas, el tuerto y el rey, el plomo, la lengua matando sin ver. La ficha, los dados, el paño y la red, el premio, el castigo y un látigo cruel. La flor y la espina, la herida y perder, las lágrimas viejas, echarse a correr. La sangre, la tinta, la gloria, el papel, el humo, los flashes, la historia que no es, los cuervos, la rosca, la guita, el poder, las botas, el barro, la trampa, la ley. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, en los últimos minutos, y tenemos lamentablemente, que dar una noticia que no es de agrado de el público en general y en particular de aquellas y aquellos que se movilizan en el subte aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en el mes de mayo, falta poquito, hoy es 23, después de una semana, primero de mayo, que como además es primero de mayo, feriado, posiblemente vos, te cobrás el primer día del mes el sueldo, no lo vayas a cobrar el primer día, te lo van a pagar el 2, el 3. Pero el aumento en la tarifa del subte te la van a aplicar el primero de mayo. Y tienen previsto tres aumentos, con una diferencia de 15 días. Este jueves 25 va a haber una audiencia pública para aprobar el incremento en tres tramos que estaba previsto. Comenzar en abril, se acuerdan, y que se suspendió por problemas técnicos. Bueno, hicieron toda una zaraza porque se les armaba un despelote bárbaro, porque teníamos aumento de todo junto. Entonces dijeron, aflojemos un poco. Igual aclarar también que la audiencia pública, no es que resuelve todo, la audiencia pública no es vinculante. Entonces puede haber 300 personas que se hayan anotado, 1.000 personas que se hayan anotado en la audiencia pública y 998 digan que están en contra, la audiencia pública es un saludo a la bandera, no es vinculante. Y a ellos les importa muy poco lo que vos patalees. Bueno, como decía, como el incremento estaba previsto en tres tramos mensuales, las demoras por ese proceso de consulta que hubo en mayo, va a haber dos, con 15 días de diferencia, No. O sea, en mayo el boleto de subte va a valer de 125 pesos a 574 pesos. Unos 15 días más tarde se va a ir a 667. Y en junio va a llegar a 757. O sea, que para aquel que va a laburar solamente en subte, no hablemos que se toma un colectivo o dos colectivos del Gran Buenos Aires, subte, tren, subte, hasta llegar al laburo, uno solo, son 1.500 pesos de ida y de vuelta. En febrero el aumento se había aplicado y por eso llegó a 125 pesos. En febrero hubo un aumento. Ahora, a mediados del mes de ese mes de febrero, había una nueva tarifa que estaban destinando de acá para adelante, que iba a tener un valor como tarifa técnica de 859 pesos. Imagínense que si vamos a llegar a 757 en junio, le falta poquito para los 859. Bueno, eso es lo que tenemos. Preparar la sube, los bolsillos, o quien tenga un buen estado atlético, saltar los molinetes, que creo que eso es lo que puede empezar a suceder, dado el tiempo, las tarifas estas enloquecedoras. También hubo aumento en los trenes, en el colectivo está parado, es el subsidio, uno dice, bueno, si subsidiamos, no bajamos lo que queremos bajar, como este trimestre lo demostró en números ficticios Milei, el déficit fiscal. Ahora, si no bajamos, si aumentamos, se nos va el diablo la inflación, porque está aumento. Este mes, en el ABL, a los de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos, perdón, no en el ABL, en agua, en AISA, la tarifa de agua, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, este mes ha llegado con un 200% o más de tarifa. Nos ha llegado de 4.000 a 14.000 pesos a muchos. Una barbaridad, ¿no? Y eso, así para adelante con todas las tarifas que van a empezar a venir en el gas, en la electricidad, ni hablar, esta gente se van a gloria porque se han bajado algunos precios de la canasta familiar, alimento y demás, pero después que hubo un pico de diciembre hasta ahora de más de un 200-250% en todos los productos de la canasta básica, ¿no? Así que bueno, yo creo que no queda otra cosa que, como hoy, seguir la movilización, seguir la lucha en la calle, es el único camino que tenemos hasta que caiga este gobierno. Yo lo digo, a mí no me importa, lo digo directamente, tiene que caer este gobierno. Este gobierno, lo que dicen algunos medios, que escuchás a algunos periodistas que se creen más progres y que putean a Milei y demás, pero dicen, bueno, pero igual, nosotros tenemos que ver, ojalá que a este gobierno le vaya mejor, porque si le va bien, le va bien a todos. No, no, hermano, no. Si le va bien a Milei, le va bien a un grupo selecto de 3 o 4 millones de personas, los demás nos vamos a los caños. Eso es lo que no se entiende. Es mentira, no se dejen convencer por esas... por esos discursos. Ya no hablo de los periodistas ensobrados que tiene Milei, que nunca da los nombres, ¿no? Pero él habla de los ensobrados de un lado, pero hay ensobrados también del otro. Ya no hablo de esos periodistas, hablo de los periodistas que por ahí uno puede decir, oye, este tipo me parece más piola, porque lo que dice... No, no, pero estos mismos son los que dicen... Ojalá a Milei le vaya bien, porque no, le va bien al país. No, mentira. No me voy a cansar de insistir en eso. Es mentira. Cuando un gobierno como el de Milei, de ultraderecha, donde lo único que hace es aplicar políticas para una ultraminoría de la sociedad que se está llenando los bolsillos, eso hace que una gran cantidad, una millonada de gente... va a estar mucho peor. Entonces, eso de que si a Milei le va bien y al plan económico de Milei le va bien, no va bien, a todo, es mentira, no le crean, porque además los deben de estar viviendo ustedes en sus bolsillos cotidianamente. Así que vamos a tener que seguir peleándola, seguir luchándola, hasta aquí, no sé. A mí no me importa si se va en helicóptero, si se va montado en el lomo de Conan o de sus perros clonados, no me importa cómo se va, que se vaya, porque si no nos va a destruir, ya nos está destruyendo. Está destruyendo al país, a su infraestructura, a sus industrias, a las pymes, en beneficio de un sector muy pequeño de la sociedad, una burguesía muy concentrada que tiene el poder hoy, porque se los dio él, y él reniega del Estado. Entonces el Estado son las grandes empresas monopólicas. Bueno, Nacho, basta por hoy, me voy. Gracias Julio Pardo de la 690, gracias Nachito hoy, por el favor que me hiciste de ir poniendo vos los temas, no tuve tiempo de seleccionarlo, y será hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau.